Alegro mi vida, Jesús de Nazaret. Alegro mi vida, Jesús de Nazaret. Alegro mi vida, Jesús de Nazaret. La rosa de Sarón perfumó mi vida, la rosa de Sarón perfumó mi vida, la rosa de Sarón perfumó mi vida, Jesús es la rosa de Sarón. El lirio de los valles vistió mi alma, el lirio de los valles vistió mi alma, el lirio de los valles vistió mi alma, Jesús es el lirio de los valles. Jesús de Nazaret, alegro mi vida, Jesús de Nazaret. Alegro mi vida, Jesús de Nazaret. Alegro mi vida, Jesús de Nazaret. La rosa de Sarón perfumó mi vida, la rosa de Sarón perfumó mi vida, la rosa de Sarón perfumó mi vida, Jesús es la rosa de Sarón. El lirio de los valles vistió mi alma, el lirio de los valles vistió mi alma, el lirio de los valles vistió mi alma, Jesús es el lirio de los valles, es el lirio de los valles. La gente.